Página 68. Actividad 10. B. Escucha la conversación. ¿Qué deseos expresa Susana y cuáles expresa Roberto? Leer el periódico es desolador. Solo hay malas noticias. SIDA, hambre, guerras. La verdad es que lo del SIDA es muy triste. Espero que se pueda encontrar pronto una cura, porque está destruyendo poblaciones enteras en África. Y encima tienen el problema del hambre. Pobre gente. Ojalá tengan comida para todos en un futuro próximo. Y la situación del mundo desarrollado no es tampoco extraordinaria. El desarrollo crea muchos problemas. Por ejemplo, todo lo relacionado con armamento atómico o energía nuclear. A mí es algo que me da mucho miedo. ¿Qué ganas tengo de que se olviden para siempre de la energía nuclear? ¿Hay alguna noticia buena? Bueno, que un grupo de astronautas va a pasar 6 meses en la Luna. Eso sí me parece progreso. Espero que pronto se puedan colonizar otros planetas. Será interesante poderse alejar de este mundo tan viejo y tan lleno de problemas. Sí, pero si cometemos los mismos errores, no va a servir de mucho que nos vayamos a la Luna o a Marte. Tienes razón.